Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas Ni Princesas. Chicas, me enteré que en Rosario hay una muestra de pintoras. ¿Qué les parece si vamos? Me parece re interesante, Pato. Sí, está muy bueno que apoyemos esas cosas. Claro, a las mujeres nos ha costado mucho ganar estos espacios. Mujeres artistas existieron siempre, pero casi ni aparecen en la historia del arte. Hasta en esto se metió el patriarcado. Estuve leyendo que en otras épocas consideraban que las mujeres pintaban como un simple pasatiempo, una manualidad, no como una profesión. Delen, sí, vayamos a la muestra. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. En Europa, a partir del Renacimiento, en los siglos XV y XVI, mejora el reconocimiento de las mujeres y el estatus social de los artistas individuales. Las mujeres artistas se benefician de ambas mejoras, pero aún dependen de los hombres, y para dedicarse al arte deberán contar con padres o esposos que las habiliten para hacerlo. Por eso, la mayoría de las artistas de esta época son hijas de pintores o escultores, y se instruyen en los mismos talleres familiares. Recién en el siglo XIX, 300 años después, las mujeres comenzaron a integrar la prestigiosa Escuela de Bellas Artes en Francia. A pesar de esto, las mujeres que se lanzaban a verdaderas carreras artísticas eran vistas como subversivas, y a menudo las insultaban, y se burlaban de ellas los pintores varones. Tanto es así que para ser respetadas, algunas de ellas se vestían con indumentaria masculina. Unas pocas artistas, incluso, alcanzaron renombre internacional y una buena posición económica y social durante su tiempo. Sin embargo, la historia del arte las condenó al olvido durante siglos.